Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de América Latina? ¿Cómo andan? Un gran saludo para todos y todas. Los saluda Cristian Torres desde el Centro de Producción de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y para este programa les traje otra banda rosarina, ellos son Los Sicarios. Y para conocer más sobre ellos, vamos a hablar con Ariel Díaz, el bajista de la banda. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, yo soy Cristian, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno. Bueno, decime, integrantes de la banda, ¿quiénes integran Sicarios? Bueno, Sicarios está integrado por Ezequiel Saranitro en guitarra y voz, Lisandro Dino en batería y bueno, quien les habla, Ariel Díaz en bajo. Es un trío que trata de moverse musicalmente dentro de la música de rock. La banda Sicarios, primero que nada el nombre, ¿por qué Sicarios? Mirá, Sicarios se formó justo en una época ya por el 2003, 2004. En un momento medio como que nos llegaba de distintos puntos de Latinoamérica imágenes, videos, realizaciones, películas sobre la parte de la descripción de un poco de la marginalidad que le toca vivir a muchos. Entonces, tratando de describir un poco eso, nos pareció una imagen representativa el nombre de llamarnos Sicarios, pero no Sicarios mexicanos, uh-huh, ni colombianos, sino Sicarios latinoamericanos, pero con un mensaje de letras y de música que pueda, digamos, describir un poco toda la realidad que vive hoy por hoy el músico de rock, tanto como el músico de lo que sea y como la gente, y uno toma la música como la vida misma. Bueno, y decíamos que es una banda esencialmente de rock. ¿Rock alternando o fusionándose con qué otros estilos es Sicario? Mirá, sí. O sea, el tema es que los tres integrantes por ahí vienen de corrientes un poco distintas y se juntan y plasman en Sicarios un montón de ritmos que tienen que ver desde lo rioplatense, ¿no? Hay riff dentro del rock escondido que son muy tangueros. Tenés, como siempre, dentro del rock tenés un montón de melodías representativas de todo lo que uno escucha y de todo lo que uno, con lo que uno crece y con lo que uno mama. De hecho, reversionamos muchas versiones de folclore, de zambas, chacareras, vidalas, como una parte distinta dentro del rock mismo, ¿no? Uh-huh. Tratando de experimentar y de explorar, digamos, por ahí todo el tiempo ritmos distintos y tratar de hacerlos identificativos de la música que uno trata de interpretar. La letra de la banda, ¿quién es el encargado de hacer la letra? Y Ezequiel es el que tiene la ardua y dura tarea de por ahí contar un poco los temas. O sea, más allá de que Sicario es un movimiento que tiene, como yo te dije bien, al principio un trío de rock, es un movimiento que durante todo el tiempo está apuntando a ayudar y a tratar de describir una realidad en los lugares que le toca vivir. De hecho, qué sé yo, hemos tenido la oportunidad musicalmente de interpretar, estar en el disco tributo del Flaco Spinetta, nos han invitado a participar de la música de documentales, y trata como que de encargarse de contar todo el tiempo lo que nos pasó, lo que nos pasa, lo que nos puede llegar a pasar, lo que vivimos en el día a día, y trata de dejar reflejado en la letra un poco el mensaje de estar atentos a la realidad que a todos nos toca vivir. Entonces creo que Ezequiel Salanitro es el encargado de escribir toda la poesía que trata de plasmar Sicario en las canciones. Ajá. Bueno, ya que hablamos del disco tributo al Flaco Spinetta, ¿qué nos podés contar de esa experiencia? ¿Cómo fue? ¿Qué les pareció? Mirá, la propuesta vino a partir de una persona que se llama Fernando Stanik, que vive en La Falda, en Córdoba, en el centro de la República Argentina. Y una persona que se llama Fabián Espampinato, que desde Mar del Plata tuvo la brillante idea de tratar de hacer un disco con 50, 60 canciones y poesías del Flaco Spinetta. Y empezó a convocar bandas, y bueno, Sicarios tuvo la suerte un poco y el placer de poder participar de un disco que terminó siendo triple. Es un disco tributo, digamos, under, que, por ejemplo, el objetivo de hacerlo era hacer canciones del Flaco, y el valor del disco era por alimentos y por todo lo que sea ropa y abrigo para gente de Mar del Plata, ¿no? De lugares de Mar del Plata que lo necesitaba. Y a partir de ahí fue creciendo la movida, ¿sí? Y se empezó a trasladar. Y nos tocó hacer un tema de Spinetta del año 73, que yo, la verdad que fue el año en el que a uno le tocó nacer. Entonces, el Flaco para nosotros es lo más, y haber tenido la oportunidad de grabar en un disco en esas condiciones fue la verdad que alucinante. La convocatoria nos llegó para hacer lo que nos ocupa, es La Conciencia, Esa Abuela que Regula el Mundo, que es un tema del Flaco invisible. Y bueno, nos tocó hacerlo y lo hicimos, y creo que hoy por hoy todos los recitales se ha incorporado este tema a la lista de temas de la banda. No, Sicarios no sale a tocar si no está este tema en la lista, así que disfrutamos mucho de hacerlo en ese momento y seguimos disfrutándolo ahora, que es importantísimo, ¿no? Bueno, ya que lo nombramos al tema, vamos a escucharlo. We'll be right back. Hola amigos, mi nombre es Ariel Díaz, soy de Rosario, soy de Sicarios, soy de Argentina. Quería dejarles un abrazo enorme a toda la gente del sótano en cada uno de los lugares de Latinoamérica. Así que desde Argentina, hermanos, un abrazo grande de los Sicarios de Argentina. Bien, así escuchábamos el tema realizado por Sicarios, un tema del CD tributo al Flaco Spinetta. Para este año que, bueno, primero vamos a contarle a la gente que Sicarios tiene un material. Como, contanos un poco sobre este material, cómo se llama, en qué año lo sacaron. Y en el año 2005 hicimos Requiem Rústico, un disco de 11 temas, temas, como dice bien el disco, Requiem. El Requiem es, digamos, la despedida de la gente que ya no está con nosotros, y bueno, es un homenaje que le hacen los vivos a los que se van. Y Rústico tiene que ver con el tema de la rusticidad de los sonidos que tratamos de lograr como trío, como músicos y como representantes de los temas, ¿no? Uh-huh. La verdad que es un disco que todavía no, al día del 2010, al día de hoy, seguimos disfrutando de tocarlo y de hacerlo conocer, porque hay gente que todo el tiempo se agrega y se suma, le da curiosidad a la banda y trata de conseguir el material como para escucharlo. Así que ahora lo que se viene son los temas nuevos que ya estuvimos preproduciendo, que estuvimos preparando. Viene un amigo que está viviendo en México, en el DF, está viviendo por allá, y pudimos convencer de que nos acompañe en esta locura que es hacer un segundo disco, y le pudimos convencer que sin él no lo hacíamos, y bueno, va a venir a Rosario. Vamos ya el 20, 25 de agosto más o menos a entrar a hacerlo, pero ya es un disco que se viene preparándose 2 años, o sea que tuvo como un punto de maduración, y se esperó naturalmente la llegada de esta fecha, y se chocaron 2 planetas y coincidieron, y ahora es momento de meternos a plasmar las canciones nuevas para que la gente pueda conocer aún más de este trío de Rosario, de la ciudad del Che, que tiene ganas de arrimarle rock a la gente, a sus radios, a sus equipos, a sus casas, a los recitales donde vayan, a los... ¿Sí? Buenísimo, Ariel. Bueno, por último, para despedir, para cerrar este reporte, te pido que despidamos a Sicario de su paso por el sótano con algún tema que vos elijas. No sé si tenés alguno por ahí en mente. Sí, si tenés los temas del disco nuevo, hay un tema que se llama Sin Ley, Sin Corán, del disco Requiem Rústico, sí, que creo que es muy representativo del poder de rock que quiere dar la banda, ¿no? Y de una ley y de una letra bastante comprometida, digamos, con todo el tema de la bendita eterna guerra en Medio Oriente, y como desde Latinoamérica también nos estamos viendo todos los días a nosotros mismos, pero no dejamos ver más allá, ¿no? No dejamos de ver lo que pasa a nuestro alrededor todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que Sin Ley es un tema que es representativo del rock de la banda y que es una muestra de compromiso que existe el momento de describir un momento de la realidad que ya tiene cuántos años que se están matando gente en nombre de no sé, del dinero, del poder, nada más. Bueno, muchísimas gracias, Ariel Díaz, de bajista de Sicarios, así que nos despedimos con este tema. Habitar, ven santos encinas. sus chismes. De uno archisemita y de una guerra sin hablar. Salvarán sus chismes.